Camagüey, Florida, voy a vengar de Florida, me voy a morir. Vertiente Camagüey, Florida y Morón, ay qué rico, mira negra, me voy a morir. Vertiente Camagüey, Florida y Morón, a mí me gusta vertiente y me voy pa' Vertiente Camagüey, Florida.